quiero hasta el cielo, te quiero hasta el fondo del mar. Amor, desespero, si a mi lado hoy tú no estás. Quiero decirte una cosa que tu boca a mí me provoca. Quiero gritar al viento las cosas bonitas que siento por ti. Fresca flor de la esperanza que viene y me agita. Solo yo te quiero a vos. Te quiero hasta el cielo, te quiero hasta el fondo del mar. Amor, desespero, si a mi lado hoy tú no estás. Quiero decirte una cosa que tu boca a mí me provoca. Quiero gritar al viento las cosas bonitas que siento por ti. Fresca flor de la esperanza que viene y me agita. Solo yo te quiero a vos.